Buenas noches, bienvenidos una vez más a la sintonía de In Campo Aperto en Radio Crash 105.0 www.radiocrash.org. crashpodcast@gmail.com, lo tienes para dar novedades vía online, y 985 14 23 45 para darlas telefónicamente. Un viernes más con un programa de In Campo Aperto distinto, pero nunca distante de ti. En esta ocasión vamos a tratar de hacer un programa de entreteniciencia. ¿Cómo es eso de la entreteniciencia familiar? Pues vamos a aplicar un curso de luterapia aquí en In Campo Aperto, dado que pasado mañana y hoy ya, y ayer y el lunes tenemos, y como no, mañana también, a la de Luthier en la comunidad autónoma asturiana, en Oviedo, en el Palacio de Congresos Calatrava. Ahí estaremos el domingo. Y dado que tenemos aquí a Lady Tie con su tratamiento de luterapia, vamos a aplicar un poco de tratamiento en In Campo Aperto. Un tratamiento de entreteniciencia familiar, personal, individual, single o en LP. Hemos traído un elenco de vinilo y también un pequeño elenco de sonido CD, CD, porque a veces en la entreteniciencia hay que utilizar las cosas contemporáneas. Vamos a ver cómo damos el curso de entreteniciencia esta noche en In Campo Aperto. Y porque en In Campo Aperto siempre hemos sido, somos y procuraremos ser en el futuro muy, muy, muy caballeros y muy, muy, muy educados, pues, como no, las chicas siempre primero. Just play it cool, but it's too late for love to save me, and it's too late for me to save you, baby. I'm not waiting for the Lord to take me, it's too late for love to save me. The policeman says, put that thing down. Don't mess around, don't take the world on. You'll regret what you have done and what you'll become. But I cannot stop, now it's too late for love to save me, and it's too late for me to save you, baby. And everybody says I'm crazy, it's too late for love to save me. Says I'm crazy, or it's too late for love to save me. Bien, bien, bien. Hemos empezado entreteniciencia esta noche en In Campo Aperto, en Radio Crash 105.0, con una chica llamada Anne McQueen. Rubia, guapa, esplendorosa, insultantemente joven, y que está por derecho propio en el programa de In Campo Aperto de esta noche, porque además es maja, porque me ha firmado sus discos, porque en todas y cada una de las firmas incluye el signo hippie, y porque además me encantó su concierto hace un par de años aquí en Gijón. Y entonces entra por la puerta grande en Entreten y Ciencia esta noche en In Campo Aperto. Acabamos de escuchar Too Late for Love. Vamos a escuchar All I Need. Don't Try. After drinking on my own, so don't try. I got all I need to get by. I got all I need. Don't go pretty hand of mine, save your kisses, save your time, and don't try. I got all I need to get by. I got all I need. And if you're coming here for love, you're wasting time. Puedes bucear en internet y buscarte cosas de esta chica, porque está muy bien, muy bien, a todos los niveles. Este trabajo, esto que acabamos de escuchar era All I Need, Don't Try, y pertenece a su trabajo de 2008, East of Electric. tiene una peculiaridad, la Anina. Anina tiene una peculiaridad y es que, perdón, y es que lo toca todo. Ha estado aquí en Gijón y ha dado un concierto ya solita, se lo ha currado y no veas cómo se lo curraba. En este disco aclara que Anina toca guitarras, mandolina, banjo, batería, piano, órgano, box, armónica, lap steel, bajo, xilofón, tamborín y shaker. No sé si la afonía que tengo yo hoy o el incipiente catarro hace que precisamente deba de parecerme a Marcos Mustok cuando digo que esta chica toca todo esto. Pues el caso es que el primer tema que hemos escuchado, el Too Late for Love, tiene un violín invitado que es Eamon McLaughlin, que es el prácticamente invitado, uno de los invitados en el disco, y en este se lo curra todo. Vamos a ver qué ocurre con el tema 3 y We Are the Same, a cargo de Anne McQueen. Passing us. tardes, Shane. Pues sí que estoy yo bien hoy. Bueno, lo siento. Mil sorries. Estoy un poco hoy que no acabo de pillarle el punto al garguelo que decía aquel cuando arrancaba a tonada y tenía que tomarse algo para que el garguelu, como decimos aquí, pues respondiera perfectamente al acompañarse de la gaita, por ejemplo. No es el caso, pero intentaremos que el garguelu... Pues no soy capaz hoy esta noche, lo siento. Bueno, pues vamos a ello. Acabamos de escuchar We Are The Same, a cargo de Anne McHugh. Para los que queráis bucear, A-N-N-E, Anne, M-C pequeñita, C-U-E, McHugh, o no sé cómo diantre, corcho, liscaray, se pronunciará esto en el idioma de Shakespeare. Anne McHugh, o como tú quieras llamarla. De su trabajo Es of Electric, con un xilófono mangado en la portada del CD, donde predomina el color crema. En la parte de atrás, una guitarrita. Los temas escritos con Arial, de esta, o Ariel, como se llame. No sé cómo se llama, así como el detergente o no. No recuerdo ahora la letra, me refiero. Y después, dentro, en el interior, pues muy escuetamente, los cortes determinados con la autoría, la mayoría de ellos de Anne McHugh, y con las incorporaciones en cada tema, como es el caso del tema número 4, que tiene en esta ocasión a Snare Drum, a Rory McKenzie. Vamos a escuchar Love's Not Passing You By. Take me down to your darkest deep. Let me see all those secrets you keep. Please me, let me walk upon your stage. Get inside your cage. 'Cause love only burns you if you set it aflame. I'm looking at you, I can tell we are the same. Yeah, love only hurts you if you call. Dogs, let it be just you and me. 'Cause I think I know who you are. First there was love, then that wound became a scar. Flame. Bien, pues resulta que la buena de Ana utiliza micrófonos de audio Mojave, que deben de ser muy buenos, y también seguramente los responsables de la grabación de este trabajo de 2008. Y mírate tú por dónde, que esto evidentemente a que te sonaba We Are The Same. Vamos, es que, vamos, indudablemente esto era We Are The Same. Y puedo dar fe aquí en la emisora, porque esto se celebra en directo, de que el número que estaba en el reproductor correspondía al número 4 del CD. Sin embargo, en los créditos del disco figura como el número 3. Mira tú por dónde, que resulta que en un programa que se basa prácticamente su totalidad en la emisión de vinilo, en los CDs pasan estas cosas en el siglo XXI. Y en los vinilos tienen pasado. Pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando pasan en los vinilos te das cuenta rápido por la longitud de los surcos en cada tema. Por ejemplo, incluso te advierten de si va lento, rápido, el aire de la canción determinada. Cositas que uno saca en conclusión cuando pone un vinilo. Sin embargo, en el CD esto es prácticamente imposible, a no ser que te diga, como mucho, el minutaje a segundos, cuánto dura, etcétera, etcétera. Tienes que fiarte por otras cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cambiar a una persona, y vamos a seguir siendo, como no, caballerosos, las chicas primero, y vamos a irnos nada más y nada menos que a 1977. Damos un salto hacia atrás, y por supuesto, en esa época no existía el CD. En esa época existían los principios básicos de In Campo Aperto, el long play. Vamos a escuchar un long play de una chica que os he traído hoy para que resulte una entreteniciencia auténtica. Deep into my soul. Pues esto es otra historia, ¿no? ¿Verdad que sí? Pues esto, claro que es otra historia. ¡Ay, qué historia! Bueno, esto es, como os decía, de 1977. Tengo aquí la carátula, por eso notáis que me voy y me vuelvo al micro. Y mira cómo suena, mira cómo suena, ¿te das cuenta? Barbara Dixon, y esto es de su trabajo Morning Comes Quickly. Y me costó de aquella en el Corte Inglés 175 pesetas de la época. Tiene todavía la pegatina. Está maravillosamente esplendorosa, la Bárbara, con una camisa de leñadora y con un pañuelo de pita de estos al cuello, por supuesto, de estos de color naranja y con cuadritos, con su pelo ensortijado y con sus labios prometedores, con unos ojazos que ni te cuento, unas pestañas de aquella manera, setentera total, no está de cuerpo entero, se la ve con un pantalón vaquero ceñido, las uñas pintadas, con una expresión totalmente de la época, y por la parte de atrás predomina el azul cielo, con una rosa y todo, producido por Mentor Williams, y acabamos de escuchar Deep Into My Soul. 1977. Bueno, pues vamos a escuchar Lover's Serenade, Morning Comes Quickly. Y si miramos el vinilo, vemos y observamos que tiene 5 temas. No hace falta que aquí los numeren. De hecho, no vienen numerados. Si contamos que tiene 5 temas, acabamos de escuchar Deep Into My Soul. A continuación sonará Lover's Serenade, después Morning Comes Quickly, después It Makes Me Feel Good y por último High Tide, porque estamos instalados en la Side One, en la cara A, que tiene 5 temas como la cara B. Y esto lo sabemos porque miramos el vinilo así de soslayo y vemos que es un vinilo de la RSO y que consta de 5 temas. La duración de cada uno de ellos, también mirando de soslayo, pues podemos ver cómo van los tiros más o menos. Vamos a escuchar a la buena de Barbara Dixon, en 1977, en un programa de entreteniciencia esta noche en In Campo Aperto, que como ves y puedes notar, empezamos tranquilito. Tranqui, que todavía queda noche. Bye. Estás en Radio Crash 105.0 y www.radiocrash.org. Primero de nada, vamos a mandar un afectuoso saludo a nuestro analista particular, a nuestro fiel seguidor, Chus en Zaragoza. Saludos, Chus. Una vez más, un viernes más, desde aquí, desde Gijón, Asturias. Y también, como no, a la muy noble, leal, invicta, regia y todo eso, Ciudad de Oviedo, donde también tenemos conectado a gente, además creo que algunos y algunas por primera vez. Pues muchos saludos a la gente de Oviedo, que además estaremos allí el domingo para someternos a un tratamiento inolvidable, seguramente, que así lo será, de luterapia. De Luthiers, que están desde ayer, desde el jueves, hasta el lunes en Oviedo, actuando. Y ya por último me gustaría lanzar una noticia que me llena de gozo. Y es que tengo confirmación telefónica y además aquí incluso in situ de que ha mejorado el sonido en la FM. Teníamos problemas y bastante acuciantes con respecto a llegar a vosotros por medio de la FM. Y parece ser que se van solucionando. Nos llena de verdad de gozo porque no deja de ser una emisora de FM, a pesar de que soy consciente del éxito que está teniendo el podcast y de todo lo que significa que gente como Chus, que está en Zaragoza, utilice este sistema para poder conectarse, cómo no, con Incampo Aperto, y de lo cual nos congratulamos un montón, de que muchos de vosotros lo consigáis así, pero el caso es que estábamos preocupadísimos, y yo sobre todo, con el tema de la emisión en FM. Parece que va mejorando la cosa, y por eso os lo traslado y lo transmito, para que os de nuevo os enganchéis, los que erais de la FM y que a lo mejor por falta de emisión, por falta de sonido, por falta de claridad en la recepción del programa o de los programas de Radio Crash, pues a lo mejor habíais perdido esa fidelidad que teníamos con vosotros. Esperamos recuperarla en un presente ya o en un futuro a medio o corto plazo. Y os animamos a que os enganchéis a Radio Crash y a Incampo Aperto en particular, en este caso, en el programa de esta noche, con Entreteniciencia, un programa de Entreteniciencia que ha empezado muy tranquilito con dos chicas, con Anne McQuay y con Barbara Dixon, que acabáis de escuchar. Acabáis de escuchar los cuatro cortes restantes de los cinco que componen la primera cara de este trabajo de 1977, de Bárbara, titulado Morning Comes Quickly. Acabáis de escuchar, esto último que acaba de sonar era High Tide, anteriormente It Makes Me Feel Good, anteriormente Morning Comes Quickly, que da título al LP, y anteriormente Lover's Serenade, después de haber escuchado al principio Deep Into My Soul. Cambiamos de nuevo a la otra chica, a Anne McQuay, en este caso, con su trabajo que no presentaba precisamente cuando vi su concierto, era el 2010, pero aunque tocaba algún tema, no venía con la banda, porque aquí tiene banda, no es ella la que se lo come todo, como lo que acabamos de escuchar antes, y esto se llama Broken Promise Land, y a ver si aquí acertamos con que los créditos correspondan con la realidad, porque vete tú a saber. El primer corte se llama Don't Go to Texas. No sé por qué esta chica no quiere ir a Texas. El caso es que, entre paréntesis, dice Without Me. Será por culpa de que va alguien con ella. Pues Don't Go to Texas, Without Me. Vamos a ver si de verdad va de eso. Porque yo ya ni me fío. Anne McQuay. Entreteniciencia en Incampo Aperto. Little pearl, the one you keep forever. Brian McQueen, en campo aperto, entreteniciencia. Vamos con un segundo corte de este trabajo suyo de 2010, titulado All Black Sky, de su Broken Promise Land del 2010. Vamos allá, entreteniciencia en campo aperto. La buena de Anne, que está muy guapa, muy guapa. Oh, Black Sky, de su trabajo de 2010, Broken Promised Land, and McHugh. Aquí os habréis notado que está más rockera, y eso es porque también está muy bien arropada. Aparte de que también hay que apuntar que Anina es buena guitarrista, sin duda. En este tema os habréis dado cuenta, ella es la guitarrista, además de poner la voz, algún teclado y vibráfono. Bones Hillman se encarga del bajo, Ken Coomer de la batería. Tiene bastantes apoyos más que irán apareciendo en los temas siguientes de este disco. Vamos a escuchar el corte número 4, titulado The Lonely One. The Lonely One, que hasta ahora van coincidiendo en lo que son los créditos con respecto a lo que escuchamos. Vamos a ver si seguimos en esta línea. Parece que en el 2010 su disco ha salido bastante mejor en ese aspecto. Entreten y Ciencia, esta noche en In Campo Aperto, con dos chicas, en su momento joven una y joven ahora, dando lo mejor de sí mismas. Anne McHugh, The Lonely One. Father. Accidentado programa el de esta noche, entreteniciencia en Incampo Aperto, porque tú que eres bilingüe, que lo sé yo, pues sabes de sobra que esto que ha sonado no era de Lonely One, era Lonesome Child, que era lo que realmente, además, figura en el disco y en el reproductor. Lo que pasa que esto ya es atribuible al que os habla, que ha contribuido a que el programa hoy resulte totalmente accidentado. Bueno, pues es porque los programas de Incampo Aperto son en riguroso directo, no hay trampa ni cartón, y aquí las cosas ocurren como son y no como te parecen a ti. Y además, fíjate tú, te lo contamos. Así de fuerte. Esto sí debía de ser The Lonely One, corte número 4 del Broken Promise Land de 2010 de Anne McHugh. You don't need a lot, you just want it all I've got. Do we have to fight when the truth is cold and in plain sight? You bring me down that road where love can't be found. Look what you've done. It's too- we're so fortunate to have your number. It's like O2 in my lungs. It's such a nice round, lovely number. I love to roll it off my tongue. Such a sensual Kabbalah. Each digit has a name, it has a face, it has a meaning all its own. When I call your number out, it stirs my soul. Your number speaks to me in tone. Your secret number has a music all its own. It's like a rumba with a cabalistic tone. I can't do the rumba, but I got God's home number. God's home number. God's home number. God's home number. Estás en Campo Aperto, Entreteniciencia, esta noche. Esto que acabas de escuchar, pues era Who Was It Stole Your Hair Away, el primer corte de la cara B del disco de 1977 de Barbara Dixon, Morning Comes Quickly. Porque es otra forma de presentaros a las chicas que hemos decidido esta noche darles cancha, primero que a nada ni a nadie, y después de Anne McHugh, pues le toca el turno a la que era muy jovencita en esta época, en el 77, que ya os hemos descrito antes este precioso LP. Pues atacamos de nuevo con Barbara Dixon, en este caso con When You Touch Me This Way, después sonará I Could Fall, después There's a Party in My Heart, y después Stolen Love, que es parte de la entreteniciencia de esta noche en Campo Aperto, en Radio Crash, www.radiocrash.org, 105.0, crashpodcast@gmail.com, 985-14-23-45. Holding on. Pues así se nos va Bárbara Dixon en este trabajo Morning Comes Quickly de 1977. Esto era Stolen Love. Anteriormente sonó There's a Party in My Heart. Anteriormente I Could Fall. When You Touch Me This Way. Y Who Has It Stole Your Heart Away. Joder, qué pronunciación tengo tú. Ya te vale. Bueno, pues esto era el trabajo de Bárbara. De Bárbara, que además estaba muy bien acompañada en este disco. Tenía nada menos que a Reggie Young a la guitarra eléctrica, a Kenny Malone a la batería, a David Briggs a los keyboards, a los teclados, a Jack Williams al bajo y a Moody Spitcher, que acabáis de escuchar ahora, con el violín y mandolina. Bárbara Dixon se encargaba de la guitarra acústica en una de esas de esos temas, en el Who Was It Stole Your Dare Away. Pues así vamos con nuestra entreteniciencia esta noche en In Campo Aperto. Y después de dar entrada a las chicas, que volverán, pues os he traído otro vinilo que tengo por aquí y que también es del mismo año. A lo mejor me he dejado llevar porque cumplen 35 años. Son los dos de 1977. Y quizá por aquello del cumpleaños, que está próximo a celebrarse, porque estamos aún en marzo. Y estoy hablando de un trabajo de Billy Joe Shower. Billy Joe Shower es del 39... de Corsicana, Texas, guitarra acústica, que tocó con Lee Clayton, con Jesse Coulter, con Waylon Jennings, con Chris Kristofferson, con Willie Nelson, con Mickey Newsbury, con Steve Young, con Johnny Cash, con Flaco Jiménez, con Al Cooper, con Charlie Daniels, con Chuck Label, con Dickie Bess, con Nancy Griffith, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en este trabajo del 77, producido por Brian Eyre, tiene con él a David Briggs, a Norbert Putman, a Carl Himmel, Randy Scruggs, Ricky Scruggs, Ben Kate, Gary McGee y Mickey Raphael. Vamos a escuchar el primer corte de la cara 1 titulado Billy B. Taneth, una composición de Steven Rimmer. Billy Joe Shower, entreten y ciencia en In Campo Aperto. Was his name, Billy B. Tan was his claim to fame. Kind of heavy in the head, mean in the eye, all the people stopped talking when Billy walked by. Kind of shuffled along, if you know what I mean. Always looking for a lady who was looking for a scene. Snapping his fingers to the radio, bipping and a bopping wherever he goes. Billy B was his name. Billy B Dan was his claim to fame. Billy B Dan Billy was a mighty peculiar man. Was a number seven of a seven song. Born in the valley where the river don't run. He had to walk 10 miles just to get to school. It didn't last long cause he wasn't no fool. Big tall fall, way down home. Old Billy done his stomping till the cows come home. Always getting into trouble and I'm messing with the law. It didn't matter none cause the sheriff was his pawn. Billy B was his name. Billy B, that was his claim to fame. Billy B, Dan Billy was a mighty peculiar man. mayor of his hometown. Got his feet on the desk and a big cigar. Traveling around town in a Cadillac car. Billy B was his name. Billy B, damn, was his claim to fame. Billy B, damn, Billy was a mighty peculiar man. ...1977... suena bien el Billy B. Danneth. We Stayed Too Long at the Fair es el segundo corte, con David Breeze a los Cures, Norbert Putman al bajo, Carl Himmel a la batería, Randy Scrooge a la guitarra acústica, Jerry McGee a la guitarra eléctrica, Ben Keith al pedal steel, Ricky Skaggs a la mandolina, Mickey Raphael a la armónica, Brian Aher a la high strung guitar y Emmylou Harris como soporte vocal. We Stayed Too Long at the Fair. Entreteniciencia en campo aperto. We stayed too long, much too long at the fair. The sweet cotton candy smell of love has left the air. They're tearing down the happy rides and they'll move on God knows where. We're standing here alone and the laughter is all gone. I think we've stayed too long at the fair. Only fools and little children refuse to realize that a fairground's painted lanterns are just lights in your eyes. The Ferris wheels and the roller coaster rides, they all have to end. And everybody has to come back down to earth again. We've stayed too long, much too long at the fair. The sweet cotton candy smell of love has left the air. They're tearing down the happy rides and they'll move on. God knows where. We're standing here alone and the laughter is all gone. I think we've stayed too long at the fair. We thought that big calliope would never end its song, but we should have known that a merry-go-round can only turn so long. I guess we just weren't ready for the carnival to end, so we stood there frightened and alone when the real world set in. We've stayed too long, much too long at the fair. The sweet cotton candy smell of love has left the air. They're tearing down the happy rides and they'll move on God knows where. We're standing here alone and the laughter is all gone. I think we've stayed too long at the fair. Pues nos está saliendo muy campestre la entreteniciencia de hoy, como te habrás podido dar cuenta, tú que eres muy agudo, y tú también, que también eres muy aguda, que lo sé yo. Y sí, sí, muy campestre la entreteniciencia de hoy. Honky Tonk Heroes. Son, done did everything it needs done. Woe is me, why can't I see? I'd best believe in well enough alone. All them neon light nights couldn't stay out of fights. They keep a haunting me in memories. There's one in every crowd for crying out loud. Why was it always turning out to be me? Oh, where does it go? The good Lord only knows. Seemed like it was just the other day. I was down at Green Gables, yeah, hawking them tables, gin around that blowing on. Holes in my shoes, they want another other way to be. For lovable losers, no account boozers, hockey talk heroes like me. Estás en Radio Crash 105.0 www.radiocrash.org crashpodcast@gmail.com que echa humo y 985 14 23 45 que también y que no he querido meter a la gente en antena porque es que hoy el programa va de entreteniciencia. Y es que los que os incorporáis tarde debéis de saber que en Campo Aperto, como ya tenéis asumido, tiene siempre título. En esta ocasión, entreteniciencia familiar. Por aquello de que Delitier nos someterá a un tratamiento de luterapia, nos está sometiendo ya, desde ayer, en Asturias, hasta el lunes, en Oviedo. Iremos a verlos el domingo y a ver si podemos estar allí sonriendo porque, además, celebramos que hemos ganado al Sevilla. Porque mezclar el deporte con el blues y el country es algo que en Campo Aperto se nos da siempre muy bien. I am going crazy in tres cuartos de time, o sea, lo que nos falta para poder ganar al Sevilla, más o menos. (Risa) song on the cloud. It's a rolling by slowly while me and my pencil ain't making a scratch. This here's a hard way to go, but it's all I got going. Wherever I'm going, I won't leave no track. The hill I've been climbing just turned to the mountain. I'm caught in the backwash of cheap talk and wine. To tell you the truth, I don't think I can make it, 'cause I'm going crazy in three-quarter time. If I see what I sound like, would I be so glad? But it's all in the search of a perfect companion, and I thought I had found one till you said goodbye. The hill I've been climbing just turned to the mountain. I'm calling the backwash a cheap talk and wine. To tell you the truth, I don't think I can make it, 'cause I'm going crazy in three-quarter time. Yes, I'm going crazy in three-quarter time. Ben Kate a la Pedal Steel en este I'm Going Crazy in Tres Cuartos de Time. David Briggs a los teclados, Norbert Putman al bajo, Carl Himmel a la batería, Randy Skruk a la guitarra acústica, Ricky Skaggs al violín, Mickey Rafael a la armónica, Willie Nelson como invitado guitarrista, James Barton al dobro, Brian Aller a la guitarra de nueve cuerdas, y Rodney Crowell y Emmylou Harris como aporte vocal, como voces. Gypsy Boy es el tema que cierra la cara A de este trabajo de Billy Joe Sauer de 1977 y que da título al LP, Gypsy Boy. Aquí vamos a notar a Ricky Skaggs, que además de la mandolina toca la viola, y a Brian Aher, que se encarga también de la guitarra eléctrica y la percusión. Randy Skaggs utiliza el banjo. Gypsy Boy. Entreteniciencia en In Campo Aperto. Thank you. circus with the wagon swing slowly on a cold October morning, on a day that should be holy. Winding through the forest as the sun is just a-breaking, and I am only 7 and a gypsy in the making. Winds are blowing through me and the canvas flaps is tearing, and the folks is talking low now, cause they don't want me to hear 'em. And Uncle says there's trouble with the bulls along the border, and I'm a-wondering why and a-wishing I were old. Years ago, it seems, in many summers indeed, the wagon wheels is rusting and the axles is a-bending, and grandma's bones is bleaching and the hearts is still a-dying. But I'm a gypsy boy and there ain't no time for crying. Now it's getting colder and the air is growing ugly, and the wolves is getting bolder, and there ain't no sun above me, and I think it's time to move now, but I don't know where we're going, and I know it won't be long now before it starts to snow. Entreteniciencia en In Campo Aperto. Billy O'Sauer pues aporta ese toque country y toque blues que parece ser que está muy campestre la noche hoy, y así nos lo hacen notar nuestros fieles seguidores. Pues sí, sí, porque pensé, ¿cómo se hace un programa de entreteniciencia en In Campo Aperto? Muy sencillo, piensas en el fin de semana, piensas en la relación deportivo-cultural y piensas que si delante, mañana, está salir a ganar al Sevilla y a continuación el domingo un tratamiento de luterapia, pues nada mejor que un poco de entreteniciencia familiar, ¿verdad? Pues tranquilitos, que después tomamos otros derroteros. I'm McHugh. MQ, así de sencillo, así de directo y así de discreto. Es of Electric, es el tema que da título, el último tema de su trabajo de 2008. Aquí tenía al cello a Eamon McLaughlin, que era el que aportaba lo que lo demás lo hace todo ella, porque Anina es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a acordarnos de un personaje que pudo haber sido la hostia y sin embargo siempre se quedó en un segundón, porque tuvo mala suerte el hombre. Mira que no acabar de estar donde había que estar en el momento apropiado, pues ya ves. Sin embargo, nadie puede negar su valía. Aquí en Campo Aperto, así se lo reconocemos. Vamos a ver cómo se lo hace con Michael. Like the sun and the moon, like the stars in the sky, like all the people in the world. Love is everywhere, just calling to be heard. I feel I'm going round. Sometimes going out. As the sunrise gives the morning light, the evening takes the day. Though I dearly miss you, you're just a thought away. Still I'm going round. Sometimes going we'll be right back. Calling for Your Love. Se juntó con Michael, decíamos, con Michael Georgiades. Estamos hablando ni más ni menos que de Bernie Lidon. Bernie Lidon pudo ser, pero se quedó ahí. No sé por qué, la peña le tiene no sé qué, no sé. Participó en el mejor disco solitario y fue fundador de los Bears. Formó parte de los Flying Burrito Brothers y fue miembro fundador de los Eagles. ¿Qué más se le puede pedir a alguien en la música? Músico de banjo y mandolina, Bernie Lidon tuvo un problema. No pudo grabar Hotel California, hombre. Cáchese la mar, marchó antes. Y claro, en esta vida a veces hay que tener suerte. Y si no grabaste Hotel California, pues parece que ya no fuiste nunca de los Eagles. Etcétera, etcétera. Pero nadie puede negar que es un pilar del country rock y que está ignorado por mucha gente, por su mala suerte o por lo que sea, o porque siempre tuvo gente que le eclipsó, como fue el caso de tener que sustituir a Gram Parsons. Llámalo X. El caso es que Bernie Lidon es una de las figuras fundamentales del country rock. Y está aquí en Entreteniciencia, en campo aperto, por derecho propio. How can you live without love? Thank you. Bernie Lidon, entreteniciencia en campo aperto, y como mandáis vosotros, porque sois los que mandáis siempre, porque por eso estáis ahí y por eso os lo merecéis, pues vamos a poner a Anne McHugh, a ver si se nos enroquea un poco, y después vamos a enrocarnos para conseguir lo que pretendéis, que es que desde el llano al medio se pida más chicha. Pues vamos a ver si lo conseguimos en la recta final de En Campo Aperto esta noche en Entreteniciencia. La buena Danina, qué rockera, Anne McHugh, sí señor. En esta ocasión tenía a Geoff Sprung al bajo y a Todd Jewell a la batería. Sí, señor, machacando fuertemente ahí a Jess Lurie a la guitarra como invitado especial. Pues dado que la entreceniciencia de los que nos siguen debe de ser como ellos quieren y no como nosotros deseamos, pues nos vamos ya radicalmente a buscar la caña que está demandándose continuamente. Vamos allá. Ladies and gentlemen, please welcome the finest rock and roll band in the land, Humble Pie! 1973, Eat It, Humble Pie, uno de los grupos británicos de hard rock y uno de los primeros supergrupos de rock and roll. Steve Marriott de Small Faces, Peter Frampton de The Hair y Greg Ridley de Spooky Tooth, por el blues, el soul, good rock. En campo aperto, entreteniciencia, el Radio Crash 105.0, Honky Tonk Woman. Estás en campo aperto en Radio Crash 105.0 www.radiocrash.org 985 14 23 45, crashpodcast@gmail.com, que además está calentito hoy esta noche el crashpodcast@gmail.com. Saludamos, como no, cordialmente a Tony, que está enganchadito también y que reivindicaba desde el llano del medio rock and roll. Bueno, pues en ello estamos, en este entreteniciencia de esta noche. También, como no, un besito de piquito muy grande para Gemma, la de Pravia, que últimamente está enganchada en campo aperto y no hay quien la pare. Bueno, Gemma, pues tranqui, mujer, que esto a veces No hay quien lo soporte, de verdad. ¿Y qué queréis que os diga? Hacer un programa de In Campo Aperto con una audiencia como la que tengo, que no sé si me la merezco, pero bueno, cada uno tiene lo que tiene. La verdad es que, joder, es la pera, porque no sé cómo os complacer, de verdad. El programa de esta noche va a ser un poco más corto de lo habitual, por imperativos del guión, y vamos a tener que dar caña, no queda más remedio. Me he traído a Steve Marriott precisamente por esa razón, porque me imaginaba que tendría alguien que me daría la vara con la caña acostumbrada. Y como es así y estáis ahí, pues nada, he apostado por Steve Marriott, un líder carismático del rock británico, que falleció a causa de un incendio en su hogar en Essex el 20 de abril de 1991. Tenía 44 añitos y había hecho muy buen rock and roll. Estamos escuchando la segunda cara del segundo disco, Eat It, de 1973, un trabajo donde su blues rock con retazos soul, funk y gospel, que están por todos los poros, están acompañados de los maravillosos Blackberries, con su aporte vocal impagable. Pues vamos con esa última parte del directo, de ese directo abrasador de la cara B del segundo disco del Eat It del 73 de Humble Pie. Steve Marriott en estado puro en In Campo Aperto, y seguimos contestando mensajes. Thank you. Entreteniciencia, esta noche en In Campo Aperto, en riguroso directo, puro vinilo. Acabáis de escuchar, D. Anthony and Brother Bill presentan Humble Pie and the Blackberries, con Steve Marriott, Greg Ridley, Dave Clemson y Jerry Shirley, on Good Vibes, y Vanetta Fields, Billy Barnum y Clady King, Picking Them Up. Así es como figura en el librito de este precioso vinilo doble que he traído esta noche, el de 1973, Edit, un gran disco, y que cada vez que sube En Campo Aperto, no sé por qué extraña razón, siempre tiene que sonar la segunda cara del segundo disco, que es en directo y que no tiene absolutamente desperdicio. Me gustaría comentaros una cosa sobre Steve Marriott y sobre Humble Pie, y es que a finales de los 60, ya por 1969, hubo un crítico y periodista llamado David Fricke, o algo así, que en la revista especializada Circus agrupó a varias bandas y empezó a llamarlas heavy metal. Esas bandas eran Black Sabbath, Deep Purple e incluso metió a Cream. A eso lo bautizó heavy metal, pero la primera banda que llevó esa etiqueta, precisamente estas la tenían porque se parecían al sonido, la densidad y la pesadez que entrañaban los temas de Humble Pie. Esa atmósfera que experimentaban en sus conciertos y sobre todo por su volumen, el volumen que utilizaban en los clásicos de blues que hacían en aquella época. Humble Pie, entreteniciencia esta noche en In Campo Aperto. Ahondando un poco más en la figura de Steve Marriott, al que me gustaría ya lanzar un homenaje desde aquí en In Campo Aperto en la noche de hoy, que ya queda poco porque vamos a acabar un poco antes de lo habitual, me gustaría que me escucharais unos temas del grupo Small Faces. Small Faces es anterior a esto que hemos escuchado. Son temas de Marriott con Jones, Winston y Lane, el que vamos a escuchar ahora. I've Got Mine. Después escucharemos Hey Girl de Marriott y Lane, de Ronnie Lane. Y después All or Nothing de Marriott y Lane. Me parece que es interesante que después de esta marcha que habéis tenido con este disco en directo, pulséis un poco lo que era Small Faces a finales de los 60. Entreteniciencia, en In Campo Aperto. Muchas gracias por estar ahí. This letter, 'cause I just wrote her that I'm fine. Between the lines, she'll know I'm crying. Can't forget her, and it's her. Yes, it's her, deep inside me. But no one knows it, 'cause I got mine. How can I tell her that I can't live my life without her? Stop myself from thinking about her. How can I tell her it's her? Oh, how it's her deep inside me. No one knows it, 'cause I've got my own baby. You get thank you. I Got Mine. A continuación, Hair Girl, Small Face. Esto era Hey Girl, ahora suena All or Nothing, Small Face. We'll be right back. Nothing. Esos eran los Small Faces, finales de los 60. Llegado 1973, Steve Marriott, que firmaba muchos de los temas junto con Ronnie Lane, pues en Humble Pie hacía cosas como esta. Be where I did need to be. Now it feels so good to know how you still care for me. When it's right in front of you, it's so hard to see. But there it was, so all about you. Know it took me a while just to suss it out. And what I laid down up my snout didn't help me none, 'cause you held my soul in your hands, sifted through your fingers like fine silver sand. Well, I don't need a swimming pool, I don't need to hang records on the wall. I just want you, babe, and that's all. Say no more. Ooh, ooh, ooh, ooh. I laid all my cards on the table. I can give you what you need, now I'm able to. Now I tell you how I feel, I hope you come through. 'Cause if you're the sea, then I'm your rock. And if I'm a key, then you're my lock. And if you're a foot, then I'm your sock. So wear me well, don't go away all alone. Don't leave me here, babe, with just this one-way telephone. Without you, I ain't no big shot. Even now, looks like I hit the jackpot. I just need you, babe. That's my long shot. I can say no more. Humble Pie en In Campo Aperto. Entreteniciencia. Back Bueno, pues dado que las chicas llegaron primero, las chicas fueron delante, como buenos caballeros que somos aquí en In Campo Aperto, pues qué menos que ir finalizando el programa también con las chicas, después de haber presentado suficientemente a Steve Marriott, su talento y sus muchachos. Entreteniciencia, una idea para haceros pasarlo bien, basado en un fin de semana lleno de acontecimientos deportivo-culturales. Thank you. llegó el programa de In Campo Aperto de esta noche, de Radio Crash, Entreteniciencia. Una forma de entender el programa con ausencia de pautado, como sabéis, con riguroso directo, como también sabéis, y con todos los fallos que ello implica. Aquí no escondemos nada, aquí no limpiamos nada, aquí no mejoramos ni aderezamos nada. Esto se queda tal cual en el podcast. A lo mejor mira a ver si no será por eso, por lo que tiene tanto éxito. El podcast, me refiero. Por aquello de cuando pillas algo grabado, aquí tienes la seguridad de que queda tal cual, con todos sus problemas, con todos los temas que no eran los que tenían que sonar, o los que sonaban y no eran los que tenían que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Riguroso directo. Y campo aperto. Jimmy el Fiu de Miro te garantiza como mínimo frescura. ¿Qué queréis que os diga de los que estáis fielmente escuchando el programa en directo? Pues que no tengo palabras. Porque estar un viernes cuando apetece tomarse una copa oyendo En Campo Aperto, pues la verdad es que a uno pues no le queda por menos que sentirse muy orgulloso de conseguir que sea así. No os quepa duda que seguiremos en la brecha. El viernes que viene habrá más noticias, esperemos que sean buenas y que haya salud para estar aquí y comentarlas. Será otro En Campo Aperto, será distinto, pero nunca distante de ti. Y hace tiempo que no digo aquello de que os creo suficientemente puestos para saber seguir la línea melódica del bajo. Y me imagino que ya lo tenéis muy claro. O sea que para qué voy a comentarlo más. No me cabe ninguna duda de que, bueno, pues eso. Que el viernes será otro viernes, que por fin será viernes, y que un In Campo Aperto es muy saludable. ¿Qué quieres que te diga? Lo habitual, chicos, chicas, abrazos sin roce de penes para ellos y besitos de piquito para ellas. Cuidaros mucho y nos escuchamos el viernes que viene. Agur, arrivederci, chao. Jimmy el Fiu de Miro os desea que seáis todo lo malos que podáis y todo lo libres que os dejen.